Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña la doctora Mariana Grosso del Área de Usuarios y Consumidores del Defensor del Pueblo. Quiero que nos cuentes, Mariana, un poco la reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Energía. La Defensoría planteó la preocupación que hay de acuerdo a la implementación de la tarifa social en las tarifas de energía. Quiero que nos cuentes un poco qué se habló en la reunión y más o menos cuáles son los temas que planteó la Defensoría. Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, efectivamente tuvimos una reunión con el Secretario de Energía Eléctrica de la Nación, al cual le transmitimos nuestra preocupación en función de las quejas y consultas que estamos recibiendo vinculadas con la aplicación de la tarifa social en el marco de los incrementos de las tarifas eléctricas. Lo que a nosotros nos es, los reclamos que nos están llegando es, en principio, si bien hay un padrón, para el caso estamos hablando de distribuidoras nacionales, Edenor y Edesur, y que la consulta se puede hacer en el ENRE, en la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Si bien esto está facilitado y algunas personas ya quedaron incluidas, hay otras personas que están de acuerdo o bien coinciden sus parámetros de elegibilidad que marca la resolución, pero no se los incorpora. Puede ser esto, certificado de discapacidad, ser monotributista social, tener ingresos que no alcanzan a 2 salarios mínimos vital y móvil, y a pesar de haber efectuado su inscripción, haber presentado la documentación, aún no se les define su situación para la próxima facturación. Entonces transmitimos esta situación. En el caso puntual de los monotributistas sociales, es un tema también que nos preocupa, porque hay que tener en cuenta cuál es el fin que tiene esta norma, que está apuntada a un grupo especial, un sector especial vulnerable de la sociedad, y después cómo se califica con su actividad. Estamos trabajando en eso, hubo muy buena recepción, predisposición para que se converse esto también con el subsecretario de Políticas Tarifarias. Y por otro lado, nosotros consideramos que si bien la norma determina una serie, enumera las condiciones de elegibilidad, consideramos que pueden existir otras que ameriten también en su evaluación para que se los incorporen dentro de la tarifa social. Ajá. Hasta ahora la tarifa social incluye a, vendría a ser la gente que cobra plan, planes, los jubilados, los planes sociales, jubilados, con jubilación mínima. Exactamente, o pensionado, bueno, dos veces el haber mínimo nacional que puede estar integrado, o personas con empleo en relación de dependencia, con una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vitales y móvil, el personal del servicio doméstico, vuelvo a repetir, estar, poseer un certificado de discapacidad, o estar inscriptos en el régimen de monotributo social. Reitero que esto, en este caso, nosotros lo que lo estamos hablando es en el caso de las distribuidoras de Nor y de Sur, que son de carácter nacional. Eso sin perjuicio que, como los incrementos también se dan en lo que sería la generación y que también se abarca ahí sí al resto de las provincias, también para las provincias se instruye a que se cree una tarifa social, que cada ministerio o cada secretaría, digamos, de energía en cada provincia tendrá que instrumentarla. Bueno, esto entonces se va a quedar en una próxima reunión, también se va a hacer una nueva reunión con el subsecretario que es el que está abocado en esto, y bueno, se va a seguir trabajando. Y, por supuesto, siempre recibiendo quejas, cualquiera que quiera consultar sobre la tarifa puede llamar aquí también. Sí, exactamente. Lo que también, lo último que quería recordar es que para poder acceder al beneficio de la tarifa social tienen que ser titulares del suministro. Digamos, uno puede tener el certificado de discapacidad, pero no ser el titular del suministro, y ya es uno de los primeros impedimentos que se tiene para poder acceder. Entonces, la cantidad de gasto de energía, es decir, de gasto de kilovat por mes o algo así, no tiene nada que ver. Es decir, se gaste mucho, gaste poco, no tiene nada que ver con eso. Es decir, por más que una persona tenga un gasto alto, No lo dice la norma. No lo dice la norma. En principio no, lo que pasa es que, bueno, ¿cómo se va a segmentar? Sí, se segmenta la tarifa social, no es totalmente, digamos, del todo subsidiada, es a partir de determinados kilowatts, después el exceso sí se cobra de otra manera, pero en ese caso se analiza factura, cada caso individual, digamos, claro, factura por factura. De mi desconocimiento total, ¿la gente electrodependiente tiene tarifa social? Lo que pasa es que hay que ver si es el electrodependiente está considerado en materia de suministro para una atención, en el caso de suministro eléctrico, para una atención prioritaria, digamos, con un grupo específico dentro de las distribuidoras destinado a atender en los casos de cortes o interrupción del suministro, atención prioritaria que tienen que tener. Sí, si ese electrodependiente tiene a su vez certificado de discapacidad o se dan algunos de los otros requisitos, sí que va a estar incorporado. Si no. Perfecto. Pero que podemos, vuelvo a repetir, se puede también estudiar el caso. Se puede estudiar el caso, eso es un poco lo que fuimos a plantear, que hay que ver los casos por casos especiales, casos de manera particular, los cuales nosotros, si no están incluidos acá, lo vamos a transmitir para que sea evaluado y sea incorporado. Mariana Grosso, muy clara tu exposición, por supuesto, es como siempre, muy útil además para que la gente nos esté escuchando. Muchas gracias. Por favor. Hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Nos visita el doctor Javier García Espil del área de Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Nación, porque la semana pasada se ha realizado una reunión con el flamante ministro de Ambiente de la Nación y además titular de la CUMAR, el rabino Sergio Berman, y quiero que nos cuentes un poco cuál fue la exposición que hizo la Defensoría dentro de esta reunión, que además había solicitado que se realizara la Defensoría, había realizado una reunión de la CUMAR, y bueno, y cuáles son los nuevos planteamientos que se han presentado. ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, así es. La semana pasada, a través del pedido de la Defensoría, en su rol de coordinadora del cuerpo colegiado, se realizó una reunión con las nuevas autoridades de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR. Ajá. ACUMAR está presidida por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el rabino Sergio Berman, y en ese carácter preside un consejo directivo que tiene representantes del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensoría solicitó esta reunión con motivo de una orden judicial del 23 de septiembre del año pasado, en la cual el Juzgado Federal de Morón, a quien la Corte Suprema de Justicia le delegó el control del cumplimiento de su sentencia para recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo, pidió que se actualizara el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que se conoce como PISA. Entonces, esta orden judicial de actualizar el instrumento que guía las acciones abre una nueva oportunidad para reactivar y reimpulsar y reorientar este proceso que, como nosotros ya contamos en otros programas, venía de un año en el cual se fueron amesetando las acciones y había grandes interrogantes en torno a cómo se iban a cumplir esos objetivos que son mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir daños. En ese sobre sentido, todo además con un cambio de autoridades en el medio, a nivel provincia, a nivel ciudades y municipios alrededor también de la cuenca y a nivel nación. Así es. Y ciudad, por supuesto. Nosotros interpretamos que hoy estamos ante una nueva oportunidad para redefinir una estrategia para recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo. Esta nueva oportunidad se da por el marco general, que es un proceso que ya ha avanzado y ha madurado durante más de 7 años. Por otro lado, con la llegada de nuevas autoridades que deben interiorizarse por el estado de situación y comenzar a plantear las metas del mañana. Y por otro lado, por esta orden judicial, a partir de la presentación que la Defensoría del Pueblo hizo ante la Corte Suprema, para rediscutir cuáles son las acciones que hay que llevar a cabo. En este sentido, vale la pena recordar que el 8 de julio del 2015 la Defensoría presentó un extenso informe ante la Corte Suprema en el cual justamente mencionaba esto, el reconocimiento de que el proceso había permitido avanzar en cuestiones pendientes, es decir, poner en marcha a organismos del Estado, a programas y políticas que estaban demoradas, pero a su vez también la advertencia de que existen déficits estructurales que sigue siendo necesario atender, así como también que surgieron nuevas problemáticas que es preciso analizar y dar una respuesta adecuada. En este sentido, nosotros hemos planteado tres grupos de observaciones. El primer grupo refería a cuestiones institucionales, es decir, quién lidera la política ambiental y la gestión ambiental de este territorio, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que comprende a 14 municipios bonaerenses y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, cómo todas esas jurisdicciones, junto con la Nación y la Provincia de Buenos Aires, articulan y coordinan actividades para no superponerse, para no generar vacíos, y qué instrumentos tienen para avanzar. Por ejemplo, para fijar prioridades a partir de un mapa de riesgo, por ejemplo, para dictar reglamentaciones de calidad del agua, de calidad del aire, de pasivos ambientales, y así otros instrumentos que es necesario reactivar. Por otro lado, se hicieron observaciones que tienen que ver con las fuentes de contaminación. Por caso, en materia de industria, reglamentar y regular para disminuir las cargas contaminantes. En materia de residuos y basurales, la necesidad de avanzar hacia una gestión integral. En materia de agua y cloacas, la necesidad de cumplir con las obras pactadas que están financiadas por un préstamo del Banco Internacional, el Banco Mundial. Y, por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios que hacen al desarrollo humano, ¿no? Uh-huh. El acceso a una vivienda adecuada para poblaciones que hoy viven en riesgo ambiental y la atención de la salud que permite identificar las poblaciones en riesgo y afectadas para darle una respuesta adecuada y reducir esa exposición a contaminantes que muchos hogares de la cuenca hoy tienen. Bueno, todo este conjunto de observaciones plasmadas en este informe de 7 años es un poco lo que motivó la decisión judicial de renovar los desafíos. Y ahí se requirió judicialmente presentar un nuevo plan. En realidad, actualizar el viejo plan. Entonces nosotros creemos que esta es una oportunidad única, porque ahora con todo lo que se ha avanzado, la información que disponemos hoy, el aprendizaje que da haber tenido 7 años de intentar acciones, de ver dónde están los problemas y demás, nos permite reorientar el proceso y reimpulsarlo. Y debería haber un mayor nivel de acuerdo en el sentido de que las jurisdicciones están llegando a autoridades nuevas y que podrían implementar mecanismos de coordinación más ágiles. En ese sentido, nosotros creemos que el plan no es una decisión de las autoridades exclusivamente, sino que tiene que ser abierto, tiene que ser informado, tiene que ser participativo, tiene que darle lugar no solo a las autoridades municipales y de los estados que mencioné antes, sino también a la sociedad civil, a las organizaciones, a los vecinos, a las entidades académicas, a los grupos de interés. Y ahí lo que estamos planteando es la necesidad de que hoy en día se presente un plan de trabajo para dar esta discusión, para que en realidad podamos alcanzar un documento, un plan que guíe las acciones y en el cual todos podamos estar de acuerdo, o al menos que los desacuerdos estén plasmados y debidamente atendidos. Perfecto. ¿Eso sería más o menos algo más para agregar? Bueno, podríamos decir que convocamos a todos los interesados a que se acerquen a la Defensoría para participar de este proceso, que para nosotros debería definir los escenarios futuros, los objetivos, las metas, los responsables, los plazos, los financiamientos, y todo ello acompañado de un sistema de monitoreo que permita acceder a la información, contar con indicadores que nos muestren los resultados que se alcanzan y instancias participativas, idealmente con audiencias públicas. Perfecto. Te agradecemos mucho, Javier García Espil, haber estado en la Agencia Defensor. Gracias a ustedes. Ahora presentamos las noticias. Hay insuficiencia de políticas públicas en la violencia de género. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el doctor Marcelo Honores, expresó que analizando las cifras emanadas por el Observatorio contra la Violencia de Género, se puede concluir que no alcanzan los recursos del Estado para resguardar y evitar las consecuencias de la violencia de género. También destacó que el cuidado de las personas abusadas no es el único tema importante. Es necesario una política de Estado destinada a contener al agresor, además de resguardar a la víctima. Se debe trabajar para rehabilitar a una persona que tiene descontroles, que entra por los techos, se esconde en la madrugada y termina con crímenes. Se debe poner a disposición todos los recursos que existen para luchar contra este flagelo, aseguró.